flow, flow. Vengo con mi son, son. Traigo estilo, yo, yo. Tengo rumba, son con funky, funky. Mando pa' liba la loca que jumping. Vamos a ver si te engancha esta marcha como una plancha. Ves que achaste como un chingón cuando te toca el batallón. Negro, el vedado, vedado. Barrio que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Hola, buenas tardes, chatines. Un poco tarde, pero bueno, aquí estamos. A pesar de los pesares, contra viento y marea, parecemos la armada invencible de algunos días. Espera, espera, no ha salido nada. Sí, lo mío sí, no salías tú, ya. Hola, buenas tardes. Después de unos pequeños problemas técnicos, pues hoy va a ser el programa un poquillo más comprimido. Rápido, corte y acelerando. Así que vamos a recordar rápido, como siempre, nuestra línea de contacto, la página de internet es www.facebook.com/comoputasporrastrojo, el correo electrónico comoputasporrastrojo@hotmail.com y el teléfono 91705-8836. Hoy ya decimos va a ser un programa bastante más comprimido, habrá algunas secciones que no estén, así que vamos a empezar rápidamente. Y hoy sí, para empezar, pues tenemos una buena noticia, ¿no, Pedro? Sí, eso parece. Sí, ¿no? Hasta el momento era posible utilizar el sistema operativo Android en un PC a través del emulador incluido en el SDK Software Development Kit para programadores. Sin embargo, se requerían bastantes conocimientos técnicos para poder instalar y configurar dicho software. Bueno, o que algún colega te pasara un Word con todos los pasos uno detrás de otro, evidentemente, ¿eh? Bueno, pues ahora ya por fin está por salir, o ha salido ya, o está a puntito de salir, un nuevo emulador que permitirá instalar el último Android en Windows de forma rápida y sencilla. O sea, tal y como estamos acostumbrados la mayoría de todos los usuarios de Windows. Push and play. Pinchar y funcionar, más o menos. Vamos a ver. Puedes correrlo en modo de pantalla completa y comenzar a disfrutar rápidamente, o sea, según se instala, ¿no? A disfrutar de todas las aplicaciones móviles Android en tu propio sistema Windows. Además, tiene dos opciones, lo puedes poner tipo ventana de software o lo puedes poner pantalla completa y parecer un Android, tu PC también. Que bueno, realmente ya, si te gastas la pasta, te dejas 200 pavos por algún lado y te compras una pantalla táctil, pues ya, ya. Lo gozas del todo. Ya sería como una tablet grande. Exactamente. No, no sería como una tablet, sería mucho más potente que una tablet y mucho más grande que una tablet, directamente. Las aplicaciones, hay algunas restricciones, como por ejemplo, tienes que tener Windows 7. Bueno, solamente arcaicos como yo, todavía no tiene Windows 7 ningún ordenador, porque Windows XP no corre, evidentemente, ¿no? O sea, corre, pero mal. No corre, solamente anda. Y andando no vamos a ningún lado ya con la necesidad de tubería que necesitamos últimamente. Las aplicaciones personalizadas pueden ser instaladas desde APKs, poniendo sus datos en la carpeta, vamos, sus datos, poniendo el APK en la carpeta APP del directorio donde está instalado Windows Android, C, archivo del programa, socket DQ, Windows Android, todo junto, guión bajo root, data app. Bueno, ya encontraréis la carpeta. Cuando encontréis la carpeta, ponéis los apps, reiniciáis Android en el ordenador y ya está instalado el nuevo programa de Android. Realmente es una pasada, porque yo, por ejemplo, que ando con un ordenador con sistema operativo Symbian y una tablet con Android, pero de estas de las primeras que salieron por 90 pavos de los chinos, que hay que darle con un cincel y un martillo para que se active las cosas de la pantalla, pues sí, realmente me da bastante envidia el Android, porque ya bastante tengo con Windows en el curro, me vendría bastante bien olvidarme de Windows fuera del trabajo. Y bueno, y en principio de Android solamente esto. Hablando, ahora, una pregunta que te iba a hacer, hablando de este tema, lo que te puedes descargar creo que es una versión beta. Sí. Exactamente, ¿qué son las versiones beta? ¿Y la versión beta es una versión de prueba que además te da la posibilidad de mandar informes. Si eres desarrollador de Android, puedes mandar informes indicando fallos o mejoras. ¿Y la típica versión es la que caduca con un tiempo determinado? No, una beta no tiene por qué caducar. Una beta puede caducar o puede no caducar, depende de cómo la diseñen. Pero vamos, no, una beta en principio es una de prueba. O sea, no es una salida oficial del sistema operativo Android para PCs, corriendo bajo Windows 7. Y de alguna manera se puede decir que es una versión para desarrolladores. No para que la utilicen solo los desarrolladores, sino no sale la beta hasta que los desarrolladores han dicho, vale, se puede lanzar una beta. La beta implica usuarios ya en directo y desarrolladores a la vez para llegar a sacar la definitiva. Claro, sí, pero me refiero que lo de versión beta, aparte de para esta aplicación, es para muchas aplicaciones. Todo sale en beta antes. Claro. Windows 7 ha salido en beta, Windows 8 ha salido en beta, todo sale en beta. No sabía exactamente. Lo que pasa es que de eso, pues claro, pues, te enteras en Congreso de Windows y si te dedicas al tema de sistemas, ¿no? De instalación o desarrollo de sistemas. Entonces sí estás actualizado con esa información, pero todos los sistemas operativos, incluso algunos software potentes, sacan versiones beta. Bueno, dicho esto, bueno, así, súper rápido. Sí. Esto que estáis escuchando es Corisas, a lo cubano. Bueno, estos chavalitos, evidentemente, salieron dos cubanos cuando eran pequeñitos en un programa de estudios hacia París de la France. Y casualmente allí encontraron a gente que estaba relacionada con Nico Noki. Y entre unos y otros, entre el tal Russo, entre el tal Chotuel, que tocaban en Amenaza, por ejemplo, banda pionera del hip hop cubano, entre un tal Roldán, que cantaba música tradicional cubana en el grupo Rico Son, pues luego otros que se quedaron en el camino, pero vamos, al final, un grupo que duró desde 1999 hasta 2003, que es cuando hizo su último disco, o cuando sacó la última versión, por la que se llevaron un Grammy, por una canción. Acompañando a un grupo, a otro grupo diferente. Eso es cuando apareció uno de ellos en UPA Dance, es cuando se separaron. ¿Qué? La serie esa, UPA Dance, la de la escuela de baile que había, que uno apareció como personaje. Y bueno, vamos a hablar un poquito, dame tiempo a que te cargue los sonitos de programita, porque todavía no los he cargado con todo el lío. Es que hemos tenido un problema. Tenemos un cable revoltoso, que no sabemos si es que se ha cambiado de pincho o es que se ha cambiado la configuración del software. El caso es que estábamos intentando sacar la señal por un sitio que no era. Y claro, cuando intentas sacar la señal por un sitio que no es, pues se suele pasar bastante mal. Entre eso y los señores del frac de las tarjetas de crédito, vivo últimamente estresado, ¿no? Esto es un rollo. Vamos a ver si encuentro esto. A ver, rastrojillo, ¿por dónde andas, cariño? Bueno, vamos a dejar de dar la charla. Que viven de la esperanza. Paro en seco y hago eco la pura verdad y con confianza. Violaciones degradables de las convicciones. Mi silencio hace parte de todas esas acciones, confusiones y traiciones. El hermano de la calle es el problema social. Ahora mismo puede arrastrar. Estoy parado frente a la tropa de nuevo y no juego. Hay que acabar con esto antes de que corra el fuego. Españolea, es lo que hace los turistas cuando vienen por acá. Americano, vienen a España guapos y sanos. Manía de meter fiesta extranjera donde no hace falta. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Olé, Virginia y Michigan, y viva Terza que no está mal. ¡Gibraltar español y ya está, coño! El hermano de la calle es el problema social. No sabemos ni cuántos funcionarios tenemos en el exterior, ni cuántos edificios, ni quién está haciendo qué. Estas declaraciones, entrecomilladas, por extraño que parezcan, pertenecen a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, un tal Margallo, por lo visto, ya que en realidad, según las últimas encuestas, no es muy conocido por la ciudadanía. Aunque ayudando a esto podamos preocuparnos y parecer que nuestro gobierno tenga cierto desconocimiento y descontrol en asuntos básicos de política exterior, pues no hay que preocuparse, ya que todo está solucionado porque Nuestro país ha sido el primero cuyo presidente ha sido recibido en audiencia privada por el Papa. Hace poco ha sido el primer jefe de Estado que fue recibido en audiencia por Francisco I. Eso sí, por supuesto, ni sabemos qué se trató en esa reunión, ni lo conoceremos seguramente, ¿vale? ¿Para qué vamos a saberlo? Es lo que comentan en Moncloa, a no ser que haga una comparecencia en plasma, como le gusta a nuestro presidente. Y mientras tanto, esta semana ha vuelto a actuar una de nuestras humoristas favoritas. 6 semanas después de su gran hit Indemnización en diferido, pues en otra cospe volvió a los escenarios y desde luego que no defraudó. Primero atacó a los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, llamándoles nazis. Tras lo cual, si te paras a lo que es revisar los principios de la propaganda de ese movimiento, de uno de los movimientos más horrendos del siglo XX, el movimiento nazi, los cuales redactó Goebbels, pues me llamaron la atención algunos. No vamos a leer todos, lo que sí que vamos a leeros son los 4 primeros. El primero es el principio de simplificación enemigo único, que se trata de adoptar una única idea, un único símbolo para individualizar al adversario en un único enemigo. Este enlazaría con el segundo principio, sería el principio del método de contagio, que se trataría de reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Después tendríamos el principio de la transposición, que se trata de cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan. Y el otro sería el principio de la exageración y desfiguración, es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Hombre, esa filosofía de pensamiento se mantiene en los 7 restantes. Que la verdad es muy cercanos a la plataforma de afectados, yo no los veo. Eso sí, no suena ninguno de esos principios a la estrategia política que está llevando a cabo un partido aquí en España que todos conocemos, del cual no vamos a decir el nombre, pero solo vamos a decir la primera y la última letra. La casualidad es que los dos son la P. Pepe. Entonces, más Pepe. Cercano me resulta curiosa. Y luego, en segundo lugar, también soltó otra perlita, en la que se refería que la violencia genera violencia y se volverá contra ellos. También me parece muy curioso este comentario cuando hemos sabido, no sabemos en realidad a quién se refiere este tema de violencia, ya que los últimos días hemos tenido un par de noticias relacionadas con actos violentos que me han resultado bastante curiosas, y además las dos han sido de conversaciones que han trascendido a la opinión pública. Una de ellas es la de una tal Cándida Jiménez, no conocía el nombre. Era la responsable de la Policía Municipal de Madrid la noche de Halloween, la horrenda noche de Madrid Arena, que mientras que le estaban informando de la tragedia que estaba ocurriendo a gente que estaban desplazados en el lugar, ella les comentó que seguramente ese tema de desmayos y tal era un tema de alcohol o de drogas adulteradas. No sabemos cómo tenía ese gran conocimiento del tema. Y ante la petición que le hicieron varios agentes de que acudiese al lugar, ya que veían que podía ser una gran tragedia, como así al final lamentablemente se confirmó, pues primero mintió diciendo que se encontraba alejada del lugar, cuando luego se demostró que estaba a menos de 15 minutos del Madrid Arena. Y luego posteriormente nos comentó que no podía acudir porque tenía una urgencia y tenía mucho lío, vamos, que tenía que ir a otro sitio. De eso estamos hablando a las 5:30 de la mañana. Luego también ha trascendido otras conversaciones en las que está implicado el responsable de la Ertzaintza la noche que se produjo la carga y el asesinato de Íñigo Cabacas por el impacto de una pelota de goma. Pues momentos antes de este doloso acontecimiento, se oye cómo ordena a las unidades que están desplazadas al lugar, literalmente, les comenta: entren al callejón con todo lo que tenemos, controlan la situación y se toma la posición. A pesar de que le están repitiendo en varias ocasiones agentes desplazados al lugar que la situación era tranquila, de calma y que estaba controlada. Para redondear, cuando le informan de un posible herido grave por una pelota de goma, únicamente lo que comenta de comisaría, que no creo que sea una pelota de goma, sino que simplemente se habrá desmayado. Por supuesto, ninguno de estos dos necios, porque se le puede llamar necio, ya que no hicieron bien su labor, lo que significa necio, podemos buscarlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dimitió, y ninguno de ellos ni ha sido juzgado ni por homicidio involuntario, ni por negligencia con causa de muerte, ni por ese tipo de cosas. Así que este no es nuestro país. Y mientras tanto tenemos a los ultracatólicos del Foro de la Familia, que plantean presentar para otoño una iniciativa legislativa popular con su recogida de firmas que incluya algo tan necesario para el país en este momento, para la situación de crisis, como es la posibilidad de que las parejas heterosexuales que lo deseen puedan casarse de manera indisoluble sin posibilidad de divorcio y que esto aparezca en el Código Civil. Así que después de esto, lo único que nos queda decir es qué país. Bueno, yo creía que hoy te ibas a comentar algo de la cita copedal, porque claro, lo que hemos... hoy o ayer ha vuelto a sacar la píldora. Sí, a ver, lo de hoy, ¿te refieres? Sí, creo que sí, que ha sido hoy. Los miércoles es que se salen. Ellos lo hacen a posta para que no nos dé tiempo a sacarlos luego, ¿sabes? Vale, es que bueno, con eso... Tú fíjate si será positiva. Que te referirás a lo de que los votantes del PP pasar hambre. Eso es... Estoy pensando en ello. A ver por dónde salgo, porque evidentemente los votantes del PP todavía creen en los miedos. Tienen los miedos y las paranoias de la excomunión, etcétera, etcétera. Actualizada a tiempos modernos, ¿vale? Evidentemente, yo creo que a cualquier ciudadano español, sea quien sea, si no es un cura, le excomulga el Papa y se la trae ¿cómo se dice? Al pairo. Al pairo. No. Me refiero a que tú fíjate si seremos guays en este país, que aquí no hay emigrantes. Aquí lo que hay son ingenieros que salen a recorrer el mundo a repartir y compartir sus conocimientos. Esa ha sido Fátima. Ah, no, Valle, si la COPE. La ministra de Trabajo. Que, es que a mí me suenan todas igual. Que los jóvenes no es que se vayan porque no hay oportunidades, sino que eso se trata de una movilidad estructural. Y es curioso, porque primero por un lado dice que no, que eso no... Que, o sea, no dice no es emigración, es que esa palabra ni la ha mentado siquiera, ¿no? Le debe dar pánico. Pero vamos, insinúa que eso que no es inmigración, que es eso, que salen pues personas muy preparadas en España a compartir sus conocimientos y ampliar sus conocimientos. Aunque a los dos minutos o a un minuto y medio dice, no obstante, este gobierno tiene que hacer todo lo posible por recuperarlos. No la entiendo. O sea, si realmente estamos regalando a Europa y a Sudamérica nuestros conocimientos, ¿para qué los tenemos que recuperar si lo que estamos haciendo es un acto social, de alguna manera? ¿No? Recordamos que Fátima Báñez, de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, es, yo creo, la primera ministra de Trabajo de la historia de la humanidad que nunca ha trabajado. Que no tiene nunca para la seguridad social. Nunca un contrato, ni ha cotizado a la seguridad social. Será por eso, por lo que tienes las ideas tan claras. Con ese bagaje, positiva. No, pensaba que te referías a lo de Cospedal, que también ha trascendido hoy. Lo que pasa es que eso lo ha publicado La Vanguardia, luego lo ha desmentido Cospedal, que en una reunión privada del Grupo Parlamentario Popular ayer les comentó a los diputados que lo que tienen que hacer es intentar explicar el tema de los desahucios, porque además también, para arengarlos, dijo que los votantes del PP preferían pasar hambre antes que dejar de pagar la... No, prefería no. Yo creo que ha dicho literalmente que los votantes del PP se apretan el cinturón antes de dejar pagar la hipoteca. Lo que se le ha olvidado decir es que normalmente un votante del PP suele ganar el doble que un votante de Izquierda Unida o del PSOE o del Partido Galego. Para que eso lo ha publicado la Vanguardia y luego la periodista. Lo que sí que ha sido real, y esas declaraciones están recogidas, son las de nuestro gran Pujalte, el gran diputado, que dijo, que ha comentado, lo cual ha sido después de comer. No sé, te puede tirar de la lengua. No sé si llevaría alguna copilla de más. Eso ha sido esta tarde. Ha dicho que hay mucha gente que quiere que se apruebe la dación en pago para cuando esté la dación en pago poder entregar un piso y comprarse otro. Eso nos ha dicho, claro. La gente estamos deseando que se apruebe la dación en pago porque va a hacer toda la gente, va a entregar ese piso y va a comprarse otro. Sí, vamos a empezar a hacer negocio con la compra-venta de piso. No vamos a hacer todo sin inmobiliaria de eso, como carajo se llama. A lo mejor le habrá traicionado el subconsciente, pero... Pero bueno. Ay, país, vaya país en el que vivimos. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? ¿Con qué seguimos después? ¿Sigues tú con otra o engancho yo? No, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan para 19 minutos. Para un par de cositas. Sí. Para comenta tú la que quieras de la que te queda y acabamos con el gilipollas. Vale, de acuerdo, pues darnos un respiro que vamos a abrirnos nuestra latita de cerveza. Guapo. Sigue siendo risas, ¿eh? Esto no es ningún rollo de Mogambo ni cosas de esas, ¿eh? que os quede claro. La duración de la batería en el móvil es uno de los inconvenientes más comunes que compartimos la mayoría, bueno, que comparten la mayoría de usuarios, que compartimos la mayoría de usuarios de los smartphones. Y que depende de circunstancias como la intensidad con la que se use, el número de llamadas que se realizan o la cantidad de aplicaciones que se abran. Bueno, realmente esto se puede pulir un poquito, ¿no? Este comentario. La forma de pulirlo es decir que, chatines, desde hace un año que tenemos cientos de miles de aplicaciones, que ya sabemos cuántos minutos nos quedan antes de salir de casa para que llegue el autobús a la parada, que sabemos cuándo va a llegar todo, que estamos controlando todo hasta que aplicaciones que nos dicen, chatín, saca el paraguas que a las 12 y 25 minutos va a empezar a llover en Chamberí. Porque es que es así, o sea, ya la precisión es bestial y el uso de APKs es impresionante, ¿no? Bueno, pues por eso es por lo que realmente las baterías ahora bajan mucho, ¿no? Y no te duran un día, o sea, últimamente la dinámica es como no seas una máquina de los sistemas Android en su configuración, lo normal es poner a cargar toda la noche, todos los días el puñetero móvil, porque se te va en un día. Así se joden las baterías, lo comento, ¿eh? Hoy, por ejemplo, he visto un modelo de móvil con Android que no tiene la opción de salir de Android. No puedes apagar el Android. A lo mejor se apaga automáticamente, que no me lo creo, la aplicación, porque yo ya me he coscado que si cuando yo envío, cuando recibes, no, porque no se llega a activar tu Android en el móvil, ¿no? Simplemente estás recibiendo información, pero cuando tú envías información, tú entras en el Android, lo abres. Y yo ya me he acostumbrado a darle a salir, porque por no darle a salir, pues se me iba la batería en un día. Eso ya por no hablar de que uséis una simple videoconferencia al día, por ejemplo, o que os paséis el día conectados al GPS. O sea, tener en cuenta que por un lado, todas las aplicaciones de geolocalización, vamos, dicho de una manera más simple, todo lo que utiliza conexión con el satélite, o sea, que conectas por GPS, vamos, que si pones tu móvil a trabajar como si fuera un... ¿Cómo se llaman estos chismes que te conducen por el tontón, coche? ¿No? Un... Pues el tontón, ¿no? Pues eso, como si fuera un tontón, o el software, como se llame, que ahora mismo estoy un poco torpe, lo siento, es que son los calores estos, me dan los calores y la cago. Bueno, pues ir a trabajo con eso puesto, ya te has cargado la mitad de la batería. Y luego como hagas dos tonterías más, ya la flipas, o sea, directamente. Aplicaciones que envían notificaciones, o sea, que envían. Tú, lo que decía antes, con el WhatsApp, con el LINE, con cualquiera de ellos, pues con el Facebook, por ejemplo. Más claro, con el Facebook, que es mucho, gasta mucho más todavía, porque además de estar trabajando con la recepción de mensajes continuas y avisos continuos en tu móvil, está conectado también. El WhatsApp también, pero es que el Facebook trabaja con imágenes, con bastantes imágenes, y es mucho más pesado y consume mucho más batería. ¿Por qué? Pues porque tu microprocesador del móvil trabaja más, y si a más trabajo, más consumo. O sea, eso es de cajón, no hay más historias. Evidentemente, aplicaciones que utilizan el wifi del teléfono, si tú abres el Skype y tienes una conferencia con uno y luego no sales del Skype, el Skype se queda conectado en segundo plano y está consumiendo, porque está de alguna manera pirateándote información, porque a lorito con todos estos software, por mucho que somos todos buenas personas y todos nos queremos y vivimos en un mundo muy bonito que se llama Tierra, cualquier programa que sea gratuito de comunicaciones, os aseguro que os la está metiendo por algún registro o por 200 registros a la vez. Eso que os quede claro. No es importante, porque en la vida que vivimos ya, que realmente sepan cuáles son los colores más usados por nosotros en la compra de calzoncillos, pues a mí no me preocupa que lo sepa nadie, ¿no? Simplemente me llega un informe, me llega publicidad por el mail de un tipo o me llega publicidad de otro. Desde que cumplí los 46, me llegan correos de... ¿Cómo se llama esto? La Viagra. De Viagra continuamente. Y bueno, modestia aparte, yo por ahora no necesito Viagra. Aunque estos calores me están matando. Y así, en resumiendo, si usáis un móvil, usadlo con coherencia. Os aconsejo que os bajéis el manual del móvil específico. Os aconsejo que os empolléis la forma de configurar adecuadamente el móvil en su forma de funcionar, sobre todo con las comunicaciones. Que pongáis a vuestros móviles que según llegas a casa se conecte con el wifi de casa y desconecte con el GPS directamente para bajarse la información de conectividad con internet. Os aconsejo que desinstaléis el Facebook si lo habéis instalado en el móvil. Para moveros en Facebook, entrar en la página de Facebook desde el móvil, pero no instalaros el software de Facebook. Eso machaca las baterías. Cualquier software de ese tipo machaca en menos de un día cualquier batería, os pongáis como os pongáis. Es así de simple. Bueno, ya se me ha pegado la charla. Pero vamos, es lo que os estaba comentando, que no lo he terminado de comentar. O bajéis el manual, os empolléis la forma de configurar el móvil y hacer un uso lógico del móvil. O sea, ser conscientes que la configuración adecuada de un móvil implica mucho en el funcionamiono del móvil. Sí, no, hombre. Y sobre todo en el mantenimiento. Eso desde luego, claro. Además, lo que comentaba, lo decía yo al principio, que lo típico de cargar la batería y de poner a cargar las baterías una vez que no se han descargado, no está completamente descargada, tampoco es bueno para la batería. Sí, pero es que a eso nadie lo hace, porque nadie quiere quedarse sin móvil. Ni siquiera 10 segundos. Ya, no, sí, sí. Claro, pero vamos, que me refiero que al final suele pasar ese otro buen consejo, si tenéis un móvil viejo, compraros una batería de ese móvil, que no son caras ya, y tener dos. Os lo aconsejo. Sí, también. También hay cargadores de baterías solares. Hay cargadores de batería por pedales, me explico. Es una dinamo, sí, bueno, para una los dinamo, dedos, sí. Que tú mueves los dedos y cargas la batería de un móvil, porque lleva un dispositivo de dinamo que le carga energía al móvil. Los hay solares, hay de varios tipos diferentes que no son caros, son bastante económicos. El rendimiento, evidentemente, es bajo. O sea, no es decir, uy, me he quedado sin batería a tope en una hora, ni de cachondeo. O sea, la verdad, pues para... No situación de emergencia solo, pero parecido, ¿no? De alguna manera. Sí, claro. Pero bueno, siempre hay alguna salida para el que no pueda soltar el móvil de la mano. Que esté, tenga adicción, ¿no? Tú sabrás, mi corazón repleto a gritos, se va, ya no hay felicidad hoy. Comenzar, sabes cómo soy, nene. He metido tantas veces la bata en realidad, en nuestras vidas, queda heridas que duelen y perduran. Llegan, he llegado yo para hablar contigo, hablar de Eve, tú y yo juntos de nuevo para empezar la vida. Es curioso, además, porque estos de los orisas, los tres grandorisas, uno ahora vive en París, otro vive en Milán y otro vive en Madrid. ¿Que acabaron mal o algo? No, que dejaron de tocar. Realmente su producción duró no sabría decir, pero mínimo 4, máximo 7. ¿Estarán en algún proyecto? Nada más, vendieron 750.000 copias de sus discos. ¿Cuándo se vendían discos? Exacto. Y bueno, y yo creo que eso, pues seguro que más de uno tendría un garito de estos puestecitos y que le funcione. Pues, si un garito bien puesto, evidentemente le funciona, ¿no? Con actuaciones en directo, etcétera, etcétera, funciona, fijo. Pero ya sabes, tienes que gastarte un pastón para montar un garito puesto. Sí, claro. Y bueno, y eso. Son las 20:49. ¿Cómo le llamamos? ¿Le damos caña al...? ¿Al gilipollas? ¿A gilipollas? Bueno, está bien el de hoy. Sí. De verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que tú eres gilipollas. De verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que padeces un poquito de la olla. Y de verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que de camino te caíste de la cuna y te abriste la cabeza. Se salieron tus ideas, se mancharon con el polvo y por eso son tan feas. Y no tengo yo la culpa de que seas tan payaso, ni tampoco de que sea tan patético tu caso, ni que pronto llegue un día en que te entierres en tu casa cuando nadie está dispuesto a que tú le des la brasa. A que tú le des la brasa. Que te sobren 40 tomos de opio. Y hoy esta sección del clip de la semana nos vuelve a llevar a Estados Unidos. La verdad es que tenemos ahí un... Es que son muchos, tienes que comprenderlo, son muchos. Y joder, alguno tiene que haber, ¿no? Por ahí suelto. Concretamente vamos a la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, donde un tal Alan Zick, pues un emprendedor, para montar, montó un negocio. La verdad es que los americanos sí que son muy, muy emprendedores. Y las declaraciones que hace es: este servicio está dirigido a los aventureros de deportes extremos que están aburridos con lo que está disponible en la actualidad. Lo que hizo que crease una empresa que se llama Extreme Kidnapping. La traducción es secuestro extremo. Y el logo para darse publicidad a la compañía es: si no sientes como que estás siendo secuestrado y tu vida está en peligro, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo, asegura como logo. Y evidentemente se trata de una empresa por la que, por la pírrica cantidad de $1,500, puedes contratar un secuestro. Es decir, ellos se encargarían, está inspirado en la película El Juego, de Michael Douglas. La verdad es que no tuvo mucho éxito la película. Yo he de reconocer que no la he visto, sé que está... que está inspirado. Pero luego, posteriormente, un tal Drew McCarry, que era editor de la prestigiosa revista GQ, me lío con las letras, pues comentó que había vivido la experiencia y que le había gustado. La experiencia consiste en que, pues eso, exactamente, es en que te secuestran, lo que sería, te amordazan, te atan, te llegan a amenazar con una pistola real de estas de aturdimiento, que te esperan descargas eléctricas para aturdirte, y lo que también hay otros paquetes más baratos, más económicos, pero vamos, el que quiera contratar este tipo de servicio, en realidad el gilipollas sería más la persona que contrata esto que el propio dueño de la empresa que la ha creado, porque vamos, a mí no me apetece para nada que me aten, que me pongan una cinta, que me abofeteen, que me torturen y que luego... Eso te lo puedo explicar yo, claro, por qué pasa. Espera, pero voy a darle al timbre. Lo que sí que es curioso es que por esta cantidad de dinero, aparte luego, una vez que, después de haber sufrido todo el proceso de secuestro y tal, incluido en el precio, te dan un vídeo con todo el proceso. Vamos. Y luego, como última puntualización, sí que hay que indicar que no aceptan encargos para terceros, ¿sabes? Solo permiten que cada uno contrate su propio secuestro. O sea, que si alguien tiene esa idea de decir, yo que voy a encargar un secuestro para tal persona. Pero vamos, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Cómo se llega a hacer esto? ¿Hacer esto? No, hacer esto, realmente el tío ha tenido una muy buena idea, porque hay mercado, evidentemente, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Y si hay mercado, pues tú lo satisfaces, ¿no? A esto se llega porque cuando tienes entre los 30 y algo y 40, suele jugar a fútbol sala, tenis con los colegas, hace deporte. Llega un momento que ni haciendo deporte funciona por la noche, por la parienta. Luego pruebas lo de las guerras de bolas de pintura, por el rollo del estrés de bombear la patata, que es lo que hay que hacer para luego funcionar por la noche con la parienta, ¿no? Tiene que bombearte la sangre, si no te bombea la sangre lo llevas jodidito, macho. Con el tiempo, pues las guerras de bolas de pintura, pues tampoco ponen. Y se acaba fallando. Entonces, esto es lo último para las personas que tienen problemas nocturnos. Lo que yo no sé si es necesario. Porque esto te tiene que poner como una moto, a mí que no me jodan. Para poder funcionar por la noche, si es necesario que tengas que sufrir todo esto. O sea, porque. Vamos a ver, se llega a un punto de sadomaso. Subconsciente, sí pasa, ¿eh? Lo que he contado, de cachondeo, pero es una puta realidad. Lo que no me he mirado, lo que sí que sería importante informarse, si puede contratarlo cualquiera o hay algún tipo de cortapisas por temas que tengas, a lo mejor algún tipo de... Lo que estaría cojonudo corazón. Es que luego la base de datos del cliente la robara los mexicanos y se dedicaran a secuestrar de verdad a las personas que han pasado por ahí. Que esto, claro, en principio tú lo contratas, pero no sabes ni cuándo te van a secuestrar, ni dónde, ni nada. Entonces, aunque tú, imagínate que lo has contratado, pero yo que sé, andas distraído y se lleva a cabo el que te secuestren, pues me refiero a si tienes a lo mejor algún tipo de enfermedad en el corazón, puede provocarte algún tipo de ataque. A ver. Hombre, a lo mejor te obligan a pasar un reconocimiento médico. No es tontería, ¿eh? Porque realmente el nivel que tienes que tener... Eso es lo que no tengo el dato. Lo que sí que tenemos el dato es de que uno de estos casos, cuando se estaba llevando a cabo una práctica de este tipo, pues fueron interrumpidos y abordados por una dotación de la policía real, pensando que era un secuestro real. A lo cual tuvo que explicar el cliente que él había pagado por... Mira, por a ver, eso, porque me si estuviéramos aquí... alguien del PP ya les hubiera obligado a la empresa a que cuando actúen se pongan el cartel de secuestro de mentira. Sí, sí, sí. Como te digo, no actúe nadie. O algo. Hombre, a mí me recuerda esto, no sé si recordamos la película esta que hizo Archero Mañas de una compañía teatral que era independiente. Es que no recuerdo ahora el título de la película, la que hizo después del Bolas, que estaba... Oscar Jaenada, noviembre se titulaba la película. Una performance que hace es una simular un atentado terrorista contra un policía en el centro de Madrid, que acaban detenidos y tienen bastante complicaciones, porque claro, se generó tal caos con todo esto. A ver, así que sería parecido a este tipo de cosas. Bueno, pues al final ya... Parece, sí. Bueno, nos han faltado secciones, como habéis podido comprobar. Hoy no hemos hablado ni del rincón del arqueólogo, ni del debate del estado de... Sí, ya sabéis, esas secciones que nos tienen que amordazar para que nos callemos luego y acabarlas. De mi casa, pero vamos, os prometemos que la semana que viene sí que os hablaremos. sí que os hablaremos de ella. Yo lo único que sí que me gustaría comentar es que mañana es el Día Mundial de los Monumentos y hay una plataforma madrileña que ha organizado una ruta y una visita a lo que son restos arqueológicos de Madrid. La salida es a las 5 de la tarde en la plaza de Ópera y se podrá visitar la Fuente de los Caños, estos restos que hay dentro de la estación de Ópera, luego algún tramo de la muralla árabe y creo que hay un par de visitas más. Únicamente hoy esta es la sección de agenda, esta que tenemos. Para rellenar. Y yo eso es lo que os quería comentar. Y bueno, como son las 20:57 y después del exhaustivo trabajo que hemos tenido que hacer antes para poder empezar el programa, estamos realmente agotados. Nacho hoy en vez de cerveza se ha traído agua, para que os hagáis una idea cómo va el tema. Y bueno, chatines, pues nada más. Bueno, hoy podíamos acabar con la canción del final, que hace muchas semanas. Pues mira, sí, tienes razón. Y tengo la leche, que ya ha pagado el Zara. Espérate, que lo encendes. Ah, bueno. Espera, dame tiempo. Si esto es rápido. Mientras tanto, seguimos con Orises. Bueno, pues hasta el miércoles que viene, día 24 de abril. El Dios mediante. Jo, me quedo así como con la gana de seguir andando la charla. Sí, me ha quedado eso un poquito gordito, pero bueno, habrá más días. Bye bye. Always look on the light side of life.